buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo, el 101.8 de la FM. Y hoy me toca a mí solito. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, pues aquí es un programa que, primero, antes que nada, te vamos a felicitar el año, el 2014, que esperamos que sea un poquito mejor que el 2013, aunque tampoco hará falta esforzarse demasiado para ello. Y en el programa de hoy, pues bueno, lo primero queremos decirte que nos puedes escuchar en directo o bien los jueves a las 20 horas o bien los viernes por el mediodía en esta emisora, pero también puede ser que nos estés escuchando desde el servidor anarquista lasbarricadas.org en su radio virtual, o desde Radio Bala, desde Radio Chicharra, desde Radio Chabolo o desde Radio Almaina. Un saludo a todas las radios que nos reemiten. Y de mucho hablaremos en el programa de hoy. Hablaremos, por supuesto, de la ley del aborto, pues de todo lo que va dando de sí, que no es poco. Luego, dentro de represión, pues bueno, hablaremos del caso de Zaragoza, donde quieren multar con 750 euros por poner 10 carteles con celo a un militante de una asociación vecinal. También el recuerdo a un joven muerto en una comisaría de los Mossos de Escuadra, que como de costumbre siguen haciendo de las suyas, más imputaciones a Mossos y por fin liberados los 8 detenidos gaditanos en los incidentes de Navantia. Y luego hablaremos, pues bueno, de cómo está sucediendo todo el tema de los bancos de alimentos, de cómo los recortes afectan a la gente más necesitada y de cómo muere la gente en la calle aquí en Zaragoza. En ecología hablaremos de los terrenos del cementerio nuclear de Villar de Cañas, cómo no, y en internacional, pues lo fundamental y con lo que ocuparemos buena parte del programa será con el vigésimo aniversario del levantamiento indígena de Chiapas, que bueno, pues que tiene toda una historia detrás, que la verdad que nos ha impresionado mucho y que no podíamos por menos que recordarla aquí. Los campos, boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol. Odio dolar, picha, muerte, miseria, entre que aprove talla, escrita de dolor. Los cuellos negros minchan a suyas granimas, las bocas chilan, no de hipocresía. Las mujeres vuelan sobre las cenizas y los niños desvarizan bajo los sols. Escuita y una canta de banda muy contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas. Bueno, y un poco de música macarra, que no viene mal de vez en cuando. Y vamos ahora con todo lo que está trayendo de sí la ley del aborto. Y bueno, la verdad es que nos estamos acostumbrando ya a que las mayores barbaridades se vayan oyendo en estos momentos. Y bueno, pues por ejemplo, para una de las perlas, la del arzobispo de Pamplona. Durante 4 años, Francisco Pérez, adalid de la vida de los no nacidos ahora, fue el padre espiritual del ejército español embarcado en las guerras de Irak y Afganistán, y estrechó la mano de los marines en la base kirguís de Manás. Tan solo 2 docenas de personas acompañaban este viernes al arzobispo de Iruña y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, en el polémico rezo de un rosario frente a la clínica Ansoáin. Y es que ahora resulta que los ultras se están dedicando a hacer escraches, aquello que tanto criticaban los peperos, pues bueno, parece que ahora les parece muchísimo mejor, porque van a las clínicas donde se practican interrupciones voluntarias de embarazo a montar sus propias manifestaciones. Y bueno, pues durante el rezo, que comenzó las pasadas 20 horas, este señor pidió por la conversión, ya que grupos pro vida habían convocado un rosario ante el centro que practica esta interrupción voluntaria del embarazo. La Guardia Civil lo protegió, así como a los 20 fanáticos que lo acompañaban, que abandonaron el lugar escoltados por efectivos policiales. Decir que durante estos últimos meses diferentes grupos pro vida están acosando a las mujeres que acuden a la clínica Ansoáin, clínica concertada con el gobierno de Navarra desde octubre de 2011 para realizar estas interrupciones de embarazos. También otra colección de fans de Torquemada como este, pues se concentraron en una clínica zaragozana, en el Actur, y bueno, en otras partes del estado. La verdad es que el nombre de los convocantes pues ya daba bastante repelús, porque bueno, eran toda una colección de talibanes de la Iglesia Católica, que la verdad es que ponía los vellos como escarpias solo leer pues eso, la colección de convocantes, que aquí no repetiremos porque es darles publicidad. Y mientras tanto, pues bueno, se van sucediendo las movilizaciones a lo largo y ancho de todo el estado de críticas con la ilegalización del aborto. Y parece que tenemos algún pequeño problemilla musical. A ver. No, pues parece que ya ha vuelto la música a nuestro fondo musical. Y bueno, pues en concreto, dentro de estas movilizaciones, decenas de mujeres se fueron desplomando simultáneamente entre los puestos navideños en la plaza del mercado de Huesca, ante la sorpresa de los y las viandantes. Cada 6 minutos muere una mujer en el mundo por tener que practicarse un aborto clandestino, recitaban todas simultáneamente al levantarse. Un poco para, bueno, pues para recordar lo que supone el practicar una interrupción del embarazo de forma pues irregular. Con esta acción, repetida cada 6 minutos en los espacios del centro de la capital orcense, los 2 últimos días de 2013, integrantes de varios colectivos ciudadanos querían llamar la atención de la población sobre los efectos negativos de la ilegalización del aborto que promueve el gobierno, y reiterar su rechazo a que se niegue a las mujeres la capacidad de decidir sobre su vida. Y a propósito de la ley del aborto, pues bueno, se han ido escribiendo un montón de cosas, pero bueno, os queremos recordar que, pues a propósito de lo que sale hoy en portada de Arainfo, un artículo de 2 militantes feministas, y bueno, nos lo dicen claramente, que volvemos la mirada atrás y nos damos cuenta que ese pasado casposo y franquista llega a nuestros días de la mano de Gallardón, con una ley de supuestos mucho más restrictiva que la aprobada en 1985. Y decir que, bueno, pues ya en el año 36, tenemos que recordar a la militante anarquista Federica Monseni, que bueno, pues que ya propuso despenalizar una decisión soberana y autónoma de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Pero bueno, pues el franquismo impuso un modelo que, como sabéis, era de familia heterosexual, donde todo se hacía dentro del matrimonio, y cuando Dios y el marido así lo quería, las mujeres debían ejercer la maternidad. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues en 2010 había una ley de plazos que, bueno, pues dentro de lo que, pues de que seguía siendo restrictiva, pues se permitía abortar libremente durante las primeras 14 semanas y hasta la semana 22 si había riesgo grave para la madre y el feto. Y sin embargo, pues bueno, ahora estamos en esta semana donde en los ojos de Gallardón vemos el anhelo del franquismo más pestilente, nos dicen estas militantes. Con su ley, las mujeres somos víctimas, así nos definen, y claro que somos víctimas, pero no por tener que abortar, sino del Estado, que obliga a dar a luz y a poner en riesgo la vida de las mujeres. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y en estos tiempos en que parece que llegamos, la represión está llegando a unos límites ya que, bueno, que rozarían lo chusco si no fuera porque, bueno, pues es gente la que termina multada, como en el caso del vecino que, bueno, pues que ha sido multado, y con él la Asociación de Vecinos Puente Santiago de Zaragoza, por el ayuntamiento, con 750 euros por colocar 10 carteles tamaño folio y con celo en su barrio. En concreto, se convocaba una manifestación para reclamar la reposición del servicio de autobuses en la zona norte del Actur, que el propio ayuntamiento había suprimido. Por cierto, manifestación autorizada, ya que hablamos de todo un poco. Para las asociaciones vecinas del Actur, esta multa es un ataque represivo injustificado a la libertad de comunicación de las asociaciones, que no tienen otro medio para informar a los vecinos. El procedimiento utilizado por el Ayuntamiento de Zaragoza trata más bien de intentar acallar las protestas de las asociaciones de vecinos en su derecho a manifestar en la calle sus reivindicaciones. Para este colectivo vecinal, la conclusión es que cualquier organización civil, vecinal o cultural no va a poder dar información a los ciudadanos porque será sancionado o incluso a nivel particular. Y al hilo de, volvemos con hazañas bélicas de los Mossos de Escuadra, y el pasado 31 de diciembre, desde las 12 del mediodía, decenas de personas se reunieron delante del ayuntamiento en concreto para recordar con miembros de la comunidad marroquina, de marroquíes, del sindicalismo combativo y organizaciones de izquierdas independentistas, a Yasir, un joven de origen marroquí que murió a manos de los Mossos de Escuadra hace ahora mismo 5 meses, mientras estaba detenido. Decir que hubo, todo esto fue en el Vendrell, no hemos dicho dónde fue, y 100 personas iniciaron un recorrido por las calles de la localidad para depositar unas flores y unas ramas de olivo en el sitio donde murió Yasir, la comisaría de la Policía Autonómica. Pero 2 agentes de los Mossos intentaron impedir que pusieran las flores, argumentando que estaba prohibido depositar objetos alrededor del edificio. Bueno, aún así han dejado unas cuantas flores y retratos de este joven del Vendrell que, pues, murió en los calabozos de los Mossos de Escuadra. Mossos de Escuadra que, bueno, pues siguen en el Candelero, y en concreto pues ahora hay 6 mossos más imputados por el juzgado de instrucción número 1, que ha citado a declarar a los 6 agentes de Mossos de Escuadra denunciados después de la carga policial del 26 de junio durante la protesta por la visita del Príncipe de las Españas a la ciudad de Girona. La denuncia la presentaron 6 personas que resultaron heridas por faltas y coacciones, y que pudieron identificar a los agentes que forman parte de la Brigada Móvil, la temible Brimo de la policía catalana, gracias al número de identificación que le llevaban en la parte superior del uniforme. Los acusados han sido citados para el próximo 28 de enero a las 11 menos cuarto, y la organización Alerta Solidaria celebra la decisión del juzgado, al que ha instado a llegar hasta el final en la investigación para poner fin a la impunidad policial y a las prácticas represivas de los Mossos de Escuadra, que no necesitamos recordaros si sois fieles oyentes y oyentesas de este programa, que bueno, pues en los últimos meses, en el último año y pico, llevan todo un rosario de actuaciones represivas verdaderamente impresionantes. Y una buena noticia, y es que después de 2 semanas, los 8 trabajadores de los astilleros de Cádiz que fueron detenidos el pasado 13 de diciembre por causar daños en el puente de José León de Carranza durante las protestas por la falta de trabajo en el sector naval han salido de prisión. Lo hicieron durante la tarde del viernes con cargos y con un importante castigo, la prohibición de acceder al puente. La imposición de esta nueva medida sustituye a la prisión preventiva bajo la que han estado sujetos durante 14 días por riesgo de reiteración delictiva, un riesgo que las autoridades siguen considerando, aunque en menor medida. Esta decisión se tomó para que no vuelvan a cortar el puente, según declararon miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Durante la jornada de protestas, os recordamos, del sector naval del 13 de diciembre, la policía detuvo a 10 personas por su relación con una serie de altercados que provocaron retenciones de más de 10 kilómetros en el puente Carranza. El juez ordenó la entrada en prisión de 8 de ellos ante la posibilidad de que pudieran volver a provocar atascos en la entrada de la ciudad. Y es que por lo visto es más importante conducir un coche que el que cientos de personas se vayan a la calle. ¡Qué cosas! Y las protestas en el sector naval de Cádiz, recordar que continúan tras 3 años de paralización de la carga de trabajo. El gobierno, en negociaciones con la empresa Navantia, ha anunciado un próximo pedido para construir un gasero para gas natural. Sin embargo, los trabajadores del sector no confían en que este sea real debido a que no existe ningún contrato firmado. Antes de conocer la noticia, varios colectivos tenían prevista una manifestación durante la tarde del viernes 27 para exigir la puesta en libertad de los trabajadores, pero una vez que se hizo pública la liberación se desconvocó. Aún así, cientos de personas acudieron a la Plaza de Jesús, en el término de Puerto Real, a celebrar la excarcelación. Durante la concentración improvisada, algunos de los asistentes se hicieron con el liderazgo para asegurar que la liberación de los 8 gaditanos había sido una victoria de la ciudadanía. Mientras, a las puertas de la prisión Puerto 2, donde se encontraban los detenidos, pues la gente se agolpó para recibirlos convenientemente. Y nos vamos ahora con noticias de cómo están afectando, hasta qué punto los recortes a diferentes entidades ciudadanas. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Pero antes que nada, hoy vamos a jugar un poco el papel de la demagogia. Seguro que nos llamarán demagogos, porque queremos recordar que mientras pues un señor que bajaba en pistas de una pista de esquí a toda piña y que antes era un corredor muy famoso, pues bueno, tuvo mala suerte, se estrelló, se abrió la cabeza contra una piedra y bueno, pues está siendo el foco de atención de todos los medios de comunicación, horas de radio, horas de televisión, ríos de tinta, para que Michael Schumacher pues se estrelló y bueno, pues esperemos que se recupere y que bueno, pues se abrió la cabeza contra una piedra. El mismo día, Luis moría de un cáncer que llevaba arrastrando tiempo, mientras pues pernoctaba en una tubería en la margen izquierda del río Ebro. Moría en la calle. Moría en la calle como mueren pues cada X tiempo. Es un goteo de gente anónima, de gente que es totalmente desconocida, que duerme, que vive en la calle, que solo en Zaragoza son más de 180 según los últimos datos y que en el albergue municipal son unos cuantos cientos, aparte de todos los demás que están alojados en otras instituciones de caridad. Una situación de estas de la que rara vez se habla, porque parece ser que duele, que pica mucho, pero bueno, pues todavía a fecha de hoy hay gente que muere en la calle. Y si quieres saber un poco más sobre esta realidad, pero desde un punto de vista humano, gracioso, incluso divertido, pues te invitamos a que escuches aquí en Radio Topo con La Casa en la Mochila, el programa que hace la gente del albergue de transeúntes, del albergue municipal de Zaragoza, y que es los domingos a las 5 de la tarde. Y mientras tanto, pues bueno, nos llegan noticias desde Córdoba de que el ayuntamiento ha cortado el agua y ha denunciado a un centro de voluntarios que da comida a personas necesitadas. El pasado verano, el colectivo Prometeo de Córdoba propuso a las organizaciones de la ciudad con las que trabaja la creación de acampadas de 4 o 5 días de duración en distintas zonas de Córdoba para organizar acciones de incidencia política. Durante el desarrollo de estas actividades y conocedores de la pésima situación en que se encuentra un centro cívico, concretamente el Rey Heredia, en la castigada barriada del Campo de la Verdad, adoptaron la decisión de ocuparlo y de esa manera apoyar la iniciativa de los colectivos del barrio que desde hace años vienen reclamando oficialmente al ayuntamiento la cesión del edificio para su rentabilidad social. La respuesta fue siempre negativa por razones burocráticas. Y en el mes de octubre, y ante la parsimonia del ayuntamiento, regido por uno de los posibles candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PP, José Antonio Nieto, comenzó una actividad social que poco a poco se ha ido convirtiendo en muy relevante para más de 100 familias en precario y de manera diaria. El primer paso fue acompañar a muchas personas con problemas, estar con ellas, trabajar, hacerlos sentirse útiles y no desvalidos. En un segundo paso, y ante la respuesta vecinal de apoyo, fueron un poco más lejos y abordaron un problema muy grave para personas con serias dificultades y urgentes en el barrio, como es darles de comer. Para ello transformaron el edificio abandonado, lo rehabilitaron y lo dotaron de medios para poner en marcha lo que han dado en llamar la cocina abierta. Es decir, un comedor que prepara todos los días 100 comidas y que es el sustento de familias con graves problemas. Los recursos con los que cuentan a diario surgen de la solidaridad de pequeños comercios cordobeses, así como de puestos del mercado de abastos que donan comida solidariamente. Al mismo tiempo llevan a cabo otras labores relativas a educación, con profesorado de apoyo, alumnado de primaria y secundaria, dan de merendar un vaso de leche y fruta a los niños que acuden entre clase y clase. Pero la actividad no se detuvo allí. Al mismo tiempo empezaron a ejecutar la loable labor que de dar talleres sociosanitarios, ser un punto de información sociolaboral y afectivo sexual, e incluso han empezado una radio a la que queremos saludar, Radio Dignidad. El Ayuntamiento de Córdoba interpuso una denuncia por supuesto delito de usurpación a 8 personas promotoras y porque parece ser que no era del agrado del gobierno derechil desde el comienzo de las actividades. Y el Ayuntamiento de Córdoba no solo ha puesto la denuncia, sino que, pese a las alegaciones de 2 abogados que colaboran con la Acampada Dignidad, el Ayuntamiento finalmente ha solicitado el desalojo y con ellos está pendiente de que la justicia dictamine. Y el auto del juez, tras la denuncia, los ha citado a declarar para el 16 de enero y de momento lo que ha hecho ha sido cortarles el agua a este centro. Pero bueno, piensan seguir con sus actividades y la verdad es que, bueno, no sé qué decir. No se puede ser más sinvergüenza ni más criminal que actuaciones como estas del Ayuntamiento de Córdoba. Y mientras tanto, pues bueno, no todo van a ser malas noticias y que acabe la caridad y que empiece la justicia. Esta frase de Mario Benedetti acompaña el comunicado de presentación del Banco de Alimentos de la Asamblea 15M del barrio madrileño de Tetuán, una iniciativa de recogida de alimentos no perecederos que reparte dos veces al mes en el local de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos Tetuán y se ha enfrentado la mañana del viernes a un intento de precinto por orden municipal. La orden llegó la tarde del jueves y ya desde las 7:30 de la mañana varias dotaciones de antidisturbios, tanto de la local como de la nacional, se presentaron en la puerta del local de la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos para ejecutar la orden de cierre contra el almacén en el que se encuentra el Banco de Alimentos. Según explicó al periódico Diagonal, Hugo Adman, del banco, los agentes argumentaron que dicho espacio, que se encuentra en un edificio propiedad del Ayuntamiento de Madrid, no tiene licencia para ser Banco de Alimentos. Bueno, pues mientras tanto se empezaron a concentrar decenas de vecinos en la puerta del local y a las 12:30 un grupo de responsables del Banco de Alimentos acudieron a la Junta Municipal para intentar aclarar el motivo. Y bueno, como se empezó a liar bastante, lo cierto es que finalmente la Policía Local y la Policía Nacional suspendieron el precintado de este local. Y nos vamos a la sección de ecología, donde bueno, pues tenemos bastantes cosas nuevas. Y en concreto, pues bueno, parece ser que los terrenos del cementerio nuclear de Villar de Cañas, que se eligió el 30 de diciembre del 2011 por el Consejo de Ministros del actual gobierno, pues parece ser que los terrenos de este cementerio nuclear son inundables y la localidad de Villar de Cañas cuenta con el visto bueno de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos y el Gobierno, pero sus terrenos, que se inundaron en abril y que ahora, meses después, rebosan agua procedente del subsuelo, no son aptos, según denuncian científicos y grupos ecologistas, mucho menos para alojar pues toneladas y toneladas de residuos nucleares de alta actividad. Las imágenes aportadas hace unos días por la plataforma contra el cementerio nuclear de Cuenca revelan la evidencia. Las zanjas practicadas en los terrenos donde irá el silo nuclear están llenas de agua. Esto lo ha puesto de manifiesto Francisco Castejón, físico nuclear y responsable de energía de Ecologistas en Acción y Greenpeace, que denunciaron el 17 de diciembre en el Congreso de Diputados en la llamada ponencia encargada de las relaciones con el Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear, que el emplazamiento elegido para el almacén temporal de residuos es el peor por los riesgos de inundación que presenta el terreno. También se informó sobre el peligro del traslado por carretera de los residuos radiactivos, que se llevaría a cabo tres veces al mes desde las centrales nucleares del Estado español, que tendrían pues que recorrer cientos de kilómetros con esos residuos radiactivos de alta y media actividad. Ahora vienen las excusas, y es que el presidente Enresa, que bueno, pues es la encargada de los residuos, dice que aunque el río que está a 500 metros de estos terrenos se inundara, no habría problemas, ya que es un río que no lleva casi agua. y se queda tan ancho. Sin embargo, existe un grave riesgo de contaminación radiactiva por fuga o por filtración al llamado acuífero 23, que suministra agua de riego a muchos cultivos e incluso agua de boca a varias poblaciones. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y parece que fue ayer, pero 20 años han pasado desde el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace ya 20 años, el primero de enero de 1994, México se despertaba sobrecogido con la noticia de que un grupo armado había tomado a la fuerza 6 cabeceras municipales del suroriental estado de Chiapas. Y bueno, pues todos los que conocemos la lucha de la gente zapatista no podemos por menos que recordar ahora todo lo que ha pasado en las últimas 2 décadas. Lo más importante quizás sea decir que en Chiapas no hay paz. No la hay porque aunque el EZLN ha mantenido su compromiso de alto el fuego, los grupos paramilitares siguen en activo. Hay comunidades enteras que siguen amenazadas y muchos desplazados no han podido retornar aún hoy a sus pueblos. Pero antes que nada, vamos a mirar un poco qué es México y bueno, este país de super contrastes. Pronto tendrán que afrentar al Dios de aquellos cristianos, porque si no se arrepiente. Y es que México es la primera potencia económica de Hispanoamérica, la segunda de América Latina, pero según datos del FMI, hay un gran poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Pero la realidad de este país es que, bueno, pues tras mucho tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, tras los acuerdos del NAFTA, un acuerdo económico preferencial y un teórico descenso de la pobreza, lo cierto es que los datos son verdaderamente los de un país de muchísimos contrastes. Más casi un 40% de los mexicanos viven en la pobreza. De hecho, esto está por encima de la media latinoamericana. Y la pobreza extrema a nivel de indigencia representa el 13,3% de la población. Es decir, que más de 14 millones de personas, sobre todo en los estados del sur, viven bajo la línea de la indigencia y 40 millones bajo la de la pobreza. Esta pobreza, que es fundamentalmente rural, la sufren de forma más acuciante las comunidades indígenas, como las de Chiapas o de Oaxaca. Y es que la disparidad regional y la distribución de toda esta dichosa riqueza continúan siendo un problema muy grave en México. Mientras el Distrito Federal tiene niveles de índice de desarrollo humano similares al de países europeos, Oaxaca o Chiapas, bueno, pues tienen unos niveles de desarrollo humano similares a los de países como Burundi, con rentas anuales per cápita que rara vez superan los 2.500 euros por año. De las orejas, sacaremos al pelón de las orejas, de las orejas sacaremos a ese güey. Y mientras hay un México rico de Carlos Slim, y el hombre más rico del mundo, y los grandes magnates de inmensas explotaciones agropecuarias, de industria extractiva, minera y petrolera, y de las grandes finanzas, pues también hay un México de la pobreza extrema. Y ese, pues parte de ese México es, por supuesto, Chiapas, y la población originaria, la población indígena en general de México, que han padecido un eterno retraso y opresión política y social por un fenómeno de latifundismo de terratenientes muy extremo. Unas tierras a las que nunca llegó ninguna reforma agraria y que hace que una tercera parte de la población aún hoy en día ni tan siquiera disponga de agua en condiciones de salubridad o de, pues, de un simple váter. Que acumule la mayor tasa de analfabetismo del país y una de las más altas de Latinoamérica, y sobre todo que padezca una eterna persecución cultural en la que las lenguas se han visto relegadas y los indios siguen siendo, como durante la conquista española, ciudadanos como poco de segunda, cuando no de tercera. De las orejas sacaremos a ese güey. Por cierto, pues si os preguntáis quién es al que van a sacar de las orejas, están hablando de, bueno, pues de, en concreto, del señor presidente de México, que es pelón, como dicen, es calvo y tiene las orejas un poco desabrochadas. Sacaremos al pelón de las orejas. Sacaremos al pelón de las orejas. Y bueno, pues en Chiapas no hay paz, como hemos dicho, porque la pobreza y la marginación se siguen cebando con los pueblos indígenas 20 años después de que ellos desenterrasen el hacha de guerra. Según datos del propio gobierno mexicano, Chiapas es la segunda entidad con mayor grado de marginación, donde el 78%, casi pues prácticamente 8 de cada 10 personas viven en situación de pobreza. A pesar de esto, los que amamos esta lucha de los zapatistas tenemos motivos para celebrar. Podemos celebrar que hace 20 años se empezó a construir un sistema de autogobierno indígena que funciona a pesar de la oposición del gobierno federal y estatal. Se pueden celebrar las clínicas o las escuelitas autogestionadas que los pueblos zapatistas han construido en estos años, y donde se gesta un modo distinto de entender la vida, un modo donde ser indígena no es motivo de vergüenza, sino de dignidad. En estos años de rebeldía, las comunidades zapatistas han construido un sistema de autogobierno basado en el principio de mandar obedeciendo. En este sistema todas las autoridades son elegidas por el pueblo, pero ninguna elección se hace a través de partidos políticos. Los cargos son siempre rotativos y nunca tienen carácter renumerado. Han desarrollado un sistema de salud y educación propios. Cientos de escuelas y decenas de clínicas funcionan en la selva lacandona sin haber recibido nunca dinero del gobierno municipal, estatal ni federal. Han construido algo más que un enorme espacio de resistencia al neoliberalismo y sus consecuencias. Han construido un espacio de creatividad donde los pueblos organizadamente tratan de construir otras relaciones, otra sociedad, otro mundo. Salinista, compraron televisoras, periódicos y revistas, comenzaron las mentiras. Y todo esto que se ha construido con el esfuerzo de los pueblos indígenas, lo que quiere recordar que bueno, pues que la gente que trata de construir un lugar donde acceder a la salud, la educación y el bienestar no debe suponer renunciar a un carácter de pueblos originarios. donde salir de la pobreza no suponga abandonar la lengua, sus costumbres, donde ser indígena no sea sinónimo de marginación, sino de dignidad. Y de hecho, en estos años se han realizado importantes avances, tanto en la liberación de la mujer, en las comunidades zapatistas, como han reconocido las propias autoridades en más de una ocasión. Aún falta mucho camino por recorrer, pero lo cierto es que hoy hay mujeres que son autoridades de sus pueblos, educadoras, promotoras de la salud, que ahí están y que mientras tanto continúan plantando cara al neoliberalismo de las más diversas maneras. Y volvemos a tener algún problemilla con el internet y su lentitud. Y bueno, pues de camino no podemos por menos que recordar a la gente que se quedó de una u otra manera en la lucha pues por la dignidad y por el camino hacia la libertad del pueblo de Chiapas. Y no podemos por menos que recordar la matanza de Acteal. El 22 de diciembre de 1997 eran asesinados 45 indígenas en la comunidad de Acteal, en Chiapas. Las víctimas se encontraban en el interior de una iglesia practicando el ayuno y rezando por la paz en Chiapas. Entre las personas muertas había 16 niños y adolescentes, 20 mujeres y 9 hombres adultos. La matanza fue ejecutada por paramilitares mientras eran cubiertos y resguardados por policías chiapanecos. Muy poca gente fue condenado por ellos, por todo este tema, por esta masacre tremenda que se cumplen ahora precisamente ya pues ni más ni menos que 17 años, como pasa el tiempo. Y 16 años han cumplido hace nada. Y una matanza que quedó prácticamente impune. Los federales llevaron helicópteros y aviones. Como prácticamente impune quedó la matanza de la comunidad de El Bosque. En junio de 1998, el gobierno federal y como represalia con una guerra de baja intensidad que tuvo lugar a lo largo de todo 1998, desembocó entre otras muertes con la matanza del municipio del Bosque, donde 8 civiles y un policía resultaron muertos y hubo 53 detenidos. La comunidad fue desmantelada y las personas detenidas, varias de ellas menores de edad, fueron maltratados por la policía, golpeados gravemente y presentaban diversas señales de tortura sistematizada. Asimismo, comentar que de estas personas que resultaron torturadas y heridas tan graves, no, pese a que presentaron denuncia, finalmente quedó en impunidad. Comentar asimismo también que todas estas, de las diferentes actuaciones de los paramilitares, se han denunciado cientos de desapariciones, se han denunciado decenas de muertos y entre medio y medio ha habido fraudes electorales como el de 2006, aún pendientes de aclarar, y unos partidos que en México se van turnando, pero que el problema de Chiapas es esa especie de garrano incómodo que tienen y que nadie parece estar dispuesto a darse por enterado. Sin tener seguridad social, humillados, superexplotados, nos va devorando la ciudad. Me la paso construyendo. Y hoy en día los pueblos originarios de México están luchando por crear un mundo mejor, un mundo donde quepan muchos mundos, y lo que es más importante, lo están consiguiendo. Es justo decir que en el caminar de estos 20 años de rebeldía, las comunidades zapatistas han contado con la solidaridad de otros pueblos. Y aquí mismo en el Estado español hay varios comités de solidaridad que cada año envían grupos de observadores y observadoras de derechos humanos que permanecen en aquellas aldeas susceptibles de ser atacadas por paramilitares a fin de evitar un enfrentamiento. En una estrategia pacífica como la desarrollada por las comunidades zapatistas, la presencia de la sociedad civil internacional ha contribuido sensiblemente a frenar la impunidad de la que aún hoy disfrutan los grupos paramilitares en Chiapas. Y es que la lucha zapatista continúa y se avecinan nuevas actividades e iniciativas por parte del EZLN. Hoy más que nunca debemos estar atentos y atentas a lo que sucede en Chiapas. 20 años de represión de los paramilitares, pero sobre todo 20 años de resistencia y como queremos recordar, pues eso, que Zapata vive y que la lucha sigue. Las obras que nos arroja el rico señor, que contradictoriamente vive en esta vida el trabajador. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Vamos al ámbito internacional y bueno, pues queremos recordar solamente una noticia y es el asesinato de Jaide Georgina León Dreyer, mujer transexual venezolana, luchadora por las comunidades y grupos vulnerables del Estado Vargas, que bueno, pues con 52 años venció obstáculos, transformó conciencias y fue asesinada antes de ayer, pues con impactos de bala frente a su residencia. Y desde la Alianza Landa de Venezuela nos dicen que queda su coraje, espíritu de lucha y tenacidad. Y bueno, pues todo lo que implica ser trabajadora sexual y bueno, pues con que además estuvo en países extranjeros, que fue promotora social adscrita al Instituto de Infraestructura del Estado Vargas de Venezuela, vocera del Consejo Federal de Gobierno y coordinadora del Consejo de Ciudadanos y Ciudadanas de Katia Lamar, que bueno, pues son diferentes consejos comunales. Y bueno, pues la fundadora de la Fundación de la Sexodiversidad Marisela del Estado Vargas. Y bueno, pues esta mujer fue asesinada como tanta otra gente que, bueno, pues que lucha por la diversidad sexual y por el respeto a su propia identidad. Acapulco, ayer más ayer. Y el programa de hoy nos ha salido un poco cortito, pero no pasa nada. Vamos a dejaros con un poco más de música y la semana que viene esperamos tener un programa pues más elaborado, sin tantos fallitos de estos técnicos que van sucediendo de vez en cuando, y a ver cómo lo hacemos para tener pues cada vez más secciones, cada vez más que contar. Y sobre todo, pues intentar agitar una realidad que esperamos sea mucho mejor y menos gris en este 2014. Un pletórico salud y anarquía. La historia, preguntando a los que saben cómo es que existe la gloria, atardeceres lluviosos, ocasos y amaneceres, como quisiera cantarles, olvidando mis ayeres. Ayeres de Tlatelolco, el 10 de junio ayer. Ayer Cobrero Acapulco, ayer más ayer. Ayer es de Tlatelolco y del 10 de junio ayer. Ayer Cobrero Acapulco, ayer más ayer. La siguiente canción está dedicada al movimiento barzonista. La mayoría de ustedes no saben lo que es el barzón, así que